Más que nada, lo mío tiene que ver con enmarcar políticamente. Para nosotros fue un desafío más que importante. Cuando asumimos la conducción, hace 3 años atrás, nos encontramos con este móvil, con 3 gabinetes de atención de la salud, donde se había hecho entrega de folletería y información a las escuelas, pero no había un programa de salud que atendiera fundamentalmente a la comunidad educativa, no solamente a los trabajadores de la educación, sino también a la comunidad en su conjunto, a los estudiantes, a los alumnos, a los chicos y a la comunidad, a los pobladores de la región sur. Y empezamos en aquel momento, hace 3 años atrás, a pensar, a idear un proyecto que pudiera llevar asistencia primaria, asistencia de algunas especialidades que por ahí no eran fácil de tener acceso en la región, y que pudiéramos lograrlo. Y bueno, empezamos a trabajar en ese proyecto. Pensamos en 3 atenciones específicas que tenían que ver con la medicina general, obviamente, con la atención oftalmológica y el tema de la odontología, que nos parecían que eran las 2 ramas de las especialidades más importantes que teníamos que trabajar, más allá de un médico generalista que trabajara sobre los aspectos, digamos, integrales de la salud de toda la comunidad. Y en función de eso, bueno, empezamos a trabajar en primera instancia con algunos profesionales que hoy ya no están con nosotros, y se han incorporado 2 profesionales nuevos, pero que tienen que ver obviamente con todo un trabajo que veníamos realizando, donde ya algunas cuestiones que hacen a las cosas que se han relevado más puntualmente las vamos a dejar que ellos las puedan explicar un poco mejor. Pero bueno, creo que el objetivo de estos 3 años estuvo cumplido. Queda reevaluar la continuidad, que obviamente estará a cargo de la compañía de Claudio Asensio, que es parte del proyecto político gremial que tenemos nosotros, pero que evidentemente requiere una reevaluación de todo este proyecto. Pero queríamos hacer un balance hasta acá sobre muchas de las cosas que para nosotros han sido significativas, importantes, donde hemos tenido presencia en momentos claves de la comunidad educativa. Digo, recuerdo la presencia oportuna en charlas de todo el equipo, pero fundamentalmente de Manuel en el CUBI, por una particularidad que se había dado en la comunidad, de una situación antigua, pero que repercute hoy en día todavía en la comunidad del CUBI. Otra situación particular que tuvimos en Sierra Grande, con una situación sobre el tema de consumo de estupefacientes, y que también hicimos el abordaje con los compañeros de la escuela secundaria, trabajando en la articulación de algunas cosas que tienen que ver con el trabajo que se pueda realizar de manera conjunta. Más allá, por eso le decía, de la atención específica que han hecho los técnicos, el técnico óptico que ha hecho Mauro, que hoy no pudo estar presente, que es el odontólogo, o Manuel, con la medicina de parto, de medicina general. Digo, me parece importante también la presencia del móvil en todo lo que tiene que ver las políticas de prevención, las políticas de salud, las charlas que se dieron en ese sentido, y que nos parece que forma parte fundamental y estratégica de toda una definición política del sindicato con respecto a este tema. Así que bueno, le doy la palabra por ahí a Marcela para que cuente algunos detalles más, y ya le damos a los profesionales para que puedan explayarse un poquito más en el tema. Bueno, y aquí nos encontramos poniéndole el broche final a este lindo proyecto que se ha desarrollado, como decía el compañero Marcelo, durante estos 3 años de gestión, que ahora mirándolo desde un poquito lejos vemos que cuántos frutos dio, ¿no? Porque realmente fue muy productivo, y bueno, permanentemente los profesionales, como los delegados de salud, nos han reportado todos los beneficios que esto ha tenido para compañeros y compañeras que están en situaciones de lejanía de centros de salud, y no solo de los centros de salud, sino también de los mismos compañeros delegados de salud, que no tienen muchas oportunidades de poder estar junto con ellos. Y esto nos ayudó a poder ver cómo están, en qué situación están los edificios de esas escuelas, en qué situación están respecto a licencias, a los beneficios que ellos tienen y que posiblemente desconocen, ¿no? En asesorarlos, en acompañarlos y también promover, como decía el compañero, la prevención de la salud, ¿no? No solamente la salud particular de cada uno de los compañeros, sino también de pobladores que tampoco tienen oportunidades de concurrir a centros de salud, y también de los niños, que fue a quienes más atendimos, porque la verdad es que los padres ansiosos de que podamos ayudar y acompañar también a sus hijos, concurrían a la consulta también con los chicos o con los auxiliares docentes. Bueno, como bien decía Marcelo, falta Paola Loncón, que es la delegada de salud de la zona de la línea sur, que es donde más parajes recorrimos, porque este proyecto se desarrolló particularmente para esto, ¿no? Para poder asistir a los lugares más alejados de los centros de salud, y quienes tienen parajes más alejados de los centros de salud es nuestra línea sur de la provincia. No quiero explayarme mucho más porque quiero dejarles letra a los compañeros que son los que más kilómetros tienen encima, ¿no? 80.000 kilómetros recorrió el móvil durante estos 3 años, que me parece que es bastante como para decir que anduvimos y que recorrimos caminos y que pudimos atender a muchísimos compañeros, también a los pobladores y alumnos.